Control. Sí, ya estamos dispuestos a compartir un montón de ruido contigo, elevarte a las lagunas de ruidera, Roxay al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y aquí a los alaridos, Santi Pequeño Ternasco. Arranca bajo un cielo gris este episodio 1075 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta por internet a través de asaltomatarradiorock.com. La radio online del rock y también en riguroso directo en tu recto en la FM de Vitoria-Gasteiz y alrededores a través de Norte Radio 92.2 de tu dial. Montonazo más de diales, de emisoras FM, hermanas estatales e internacionales y alguna que otra plataforma online que pasa en el diferido del programa. O a la carta, vía podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Sí, bajo un cielo gris es el tema que te presentamos hace escasas fechas. Primer adelanto a Deus Ex Machina, el nuevo álbum de los metaleros malagueños Snagora. Un álbum que se publicará en los próximos meses y que cuyo siguiente adelanto saldrá el próximo 7 de febrero. Esto nos lo ha llevado un pajarito, que obviamente es de los Snagora, porque nosotros tenemos línea directa con ellos. Directa con ellos al ser una de nuestras bandas asociadas. ¿Quieres tú lo mismo y tienes una banda? Pues ya sabes lo que hacer, apuntarte a este proyecto cooperativo. De rodillas caerán con su vanidad. Un cielo gris que te cegará. La luna no nos volverá a iluminar. En la noche más perniciosa. Veneno, regado en terror, y en la noche Salto Mata Rock.com. Pues vamos para allá. Hoy, al ser miércoles, es el día del mucho ruido y pequeño ternasco. Pero ya sabéis que siempre te traemos puntual información de cuanto a novedades y a conciertos de cara a este fin de semana. Y por supuesto también la sección de la Bizarrada nos acompañará en el día de hoy. La puerta está abierta solo para socios. Vamos a dedicarle, como hacemos cada día, este episodio a dos de nuestros fans más activos en redes sociales. Hoy nos hemos vuelto a fijar en Facebook. Y este episodio 1075 de Pequeño Ternasco va dedicado para Maribel Porquera y Benny Prieto. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Y por supuesto también para ti que nos estás escuchando en directo a través de Salto Mata Radio Rock o a través de la FM de Vitoria-Gasteiz de Norte Radio. O en diferido o vía podcast. Recomendaciones de conciertos. Tenemos un par de ellos. Sanduye. Visitan a la... ¿Qué es eso? A la turma. A la turma norteña. La turma son los fans más acérrimos y las fans más acérrimas de Sanduye. Y será la... Se van a pegar un viajecito de mil pares de cojones, ¿eh? Porque... Hombre, la primera salida es a Bilbao, que de Zaragoza a Bilbao no hay mucho, pero al día siguiente tocarán en Vigo. Como te digo, el viernes 23 estarán en Bilbao en la sala Santana 27 de la capital bilbaína. A partir de las 9 de la noche, taquilla 18 euros, anticipada 15. Y al día siguiente se van hasta Vigo, cruzan toda la cornisa cantábrica, la península ibérica. Y se plantan en tierras galegas, concretamente en la capital viguesa, para estar actuando en la sala Master el sábado 24, esta vez a partir de las 10 de la noche. Mismo precio en taquilla, 18, mismo precio en la anticipada, 15 euritos. Nosotros, por supuesto, en el artículo en el cual va a estar incluido, como cada día, esos artículos de Pequeño Ternasco en el blog de Pequeño Ternasco, en la web de asaltomatarradiorock.com, donde va incluido el episodio de cada día de este podcast que está escuchando probablemente en directo. Pues bueno, a partir de las 9 de la noche ese artículo estará disponible, tanto en la web de Asalto Mata Radio Rock como en las redes sociales de esta emisora, y encontrarás en ese artículo los dos carteles de estos dos conciertos de Sanduye. El viernes en Bilbao y el sábado en Vigo. Y también debajo de esos carteles, enlace directo a esas entradas anticipadas. En ambos conciertos contarán con colaboraciones especiales, como viene siendo habitual en cada concierto de los folmetaleros maños, que allá donde van arrasan y triunfan y llenan, presentando pues su última obra de estudio, SP, titulado Duatir, del cual volvemos a escuchar el corte número 2, que es el que le da nombre. We'll be right back. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Generando expectación. En estos días, en esta semana, andan generando expectación los almerienses Mr. Sinmark, que mediante unos vídeos, unos reels, unos stories chulísimos en sus redes sociales, están anunciando que desde hace unas semanitas ya está en formato físico su último trabajo de estudio, su último álbum de estudio, se ha titulado Días Contados. Un disco que te indican cómo hacerte con él. Por solo 10 euritos puedes pedir el tuyo mandándoles un mensaje a través de su Instagram o Facebook, el Instagram o Facebook de la banda, solicitándolo por ahí, por ese medio, o si lo prefieres, pillándolo directamente en el stand-up de merchandising en sus conciertos. Nosotros te lo vamos a poner muy fácil, porque de cada uno de los conciertos que den Mr. Sigmar vas a tener cumplida información aquí en la web de saltomatarradio.com y el pequeño Ternasco. Y si no sigues todavía a Mr. Sigmar en sus redes sociales, también te lo ponemos muy sencillo, porque cada vez que suena una banda asociada en este programa, en el artículo en el cual va incrustado el podcast correspondiente, encontrarás enlace directo a la página de la banda dentro de la web de saltomatarradiorock.com. Por supuesto, Mr. Sigmar también tiene la suya. Como te digo, encontrarás enlace en el artículo que estará disponible, como siempre, a partir de las 9 de la noche. Y ahí encontrarás también enlaces directos a sus distintas redes sociales. Lo dicho, ya está disponible Días Contados. 10 euritos tienen la culpa y te llevas a casa esta pedazo de obra maestra del hard rock a cargo de los almerienses Mr. Sigmar. Precisamente estamos escuchando el corte que abre ese trabajo, Vértigo. De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora?

Burn the Candle. Enciende el candil que no se ve un pijo. Ese es el título del sencillo adelanto al segundo álbum de estudio para esta nueva formación deathcore estadounidense llamada Lions at the Gate. Leones a la entrada, como en el puente Piedra de Zaragoza. Banda que ya habíamos hecho sonar aquí, pero que yo no me había coscado. Hoy sí me he enterado que surgió en 2021 de la disolución de los Il Niño. Bueno, sabemos el título del sencillo, no todavía el del álbum. Cerramos la sección más brutica del programa con unos nuevos grandes del death melódico, como son estos suecos llamados The Halo Effect. Este pasado 2025 estuvieron de lo más currantes, ¿eh? Un nuevo y segundo álbum de estudio y un tercer trabajo de estudio en forma de EP titulado We Are Shadows. Ese We Are Shadows, Somos Sombras, estamos escuchando el sencillo más recientemente extraído, este Shoreline. www.radiorock.com. Siempre superamos la primera media hora de emisión con la primera parte de Pequeño Ternasco. Y lo mismo tú te acabas de conectar. Así que siempre viene bien que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco, bien a través de la de asaltomatarradiorock.com para todo el pinche planeta por internet. Bien, a través, en directo, a través de Norte Radio 92.2 de la FM en Vitoria-Gasteiz y alrededores. Bien, en diferido, en cualquiera del montonazo de emisoras FM estatales e internacionales, e incluso también alguna otra emisora online que pasa en la señal en diferido de este tu programa. O vía podcast, ya sabes que siempre estamos agradecidísimos de que estés ahí, sea cual sea la manera que utilices para escucharnos. Y además lo sabemos agradecer, pues poniéndote en bandeja la sección más divertida y más antigua incluso que Pequeño Ternasco, esta sección de las bizarradas. Como siempre, Roxa Rosae te trae los titulares. Verónica, la vaca que sabe usar herramientas, concretamente la escoba. Es que como no tenía un sonido de vaca, pues he puesto a Chihuahua. Me he quedado flipado, digo, pero como que no tengo un mu entre los sonidos del programa, joder. Bueno, pues esta vaca, la amiga Verónica, ha demostrado que puede usar una escoba de forma innovadora, flexible y funcional. O sea, que no barre el establo, precisamente. Ah, entonces, ¿cómo la usa? ¿Eh? Entonces, ¿cómo la usa? Ahora mismo te lo cuento. Mira, pues. La coge con la boca, en el extremo superior del palito, del mango. Sí. Y alterna sus extremos para rascarse distintas zonas del cuerpo. Ah, vale. Sí sabe. Ay, sí sabe. Su uso versátil de una misma herramienta que hasta ahora solo se había documentado en primates obliga a replantearse la capacidad cognitiva del ganado bovino, por lo menos. Este sorpresivo uso de la vaca fue documentado por dos investigadores del Instituto Messerli de la Universidad de Veterinaria de Viena y se publicó el pasado lunes en la revista Current Biology y es la primera demostración del uso flexible y multiuso de una herramienta por parte de una vaca, en latín Vos Taurus. El uso innovador de herramientas, recuerda uno de los investigadores, requiere aprendizaje, innovación y jugar con objetos, como hizo Verónica durante años con las ramas de los árboles, gracias a la libertad que le dio ser una mascota, o sea que no era una vaca lechera ni una vaca de ganado al uso. No, la tenían suelta. Era pues la... Pues, papá quiere un perrito, papá quiere una vaca, pues eso tenían la vaca. Claro, así sabía, claro. Claro. Tener los animales encerrados siempre es malo para todo. Lo cojonudo sí. Es que esto no lo haya conseguido ninguna de las vacas de la India, que mira que hay millones de vacas sí. Que las tienen por ahí a su libre albedrío y no saben usar una escoba. Está así. Es que a lo mejor no se ponen ahí a mirarlas. Fíjame, no, lo que pasa es que esas no tienen que hacer nada, porque como son sagradas las cuida todo el dios. Claro. Claro. Ay, le rascan y le hacen de todo. Según este mismo investigador, el hallazgo muestra también nuestro sesgo cognitivo, puesto que convivimos con ganado bovino desde hace unos 10.000 años y son la biomasa de vertebrados más grande del planeta, con unos 1.500 millones de vacas y toros. Pero si humanos somos más de 7.000 y también somos biomasa porque pedemos y cagamos como las vacas, o sea que... Pero bueno, solo ahora se ha descubierto que saben utilizar herramientas para su... Para masturbarse, para darse placer. Para su disfrute. Sabemos más sobre el uso de herramientas de animales exóticos que viven en lugares recónditos que de animales que tenemos al lado y que hemos estado ignorando de forma sistemática porque tendemos a infravalorar la cognición de aquellos animales que simplemente los utilizamos para comérnoslos. No como los otros. Not like the others. Yo también me sorprendo a mí mismo de la cantidad de canciones que encuentro que sirven para ilustrar musicalmente cada una de las chorradas de noticias que os leemos aquí. No lo intenten en sus casas, son muchos años de práctica. Hagan como las vacas sagradas de la India, dejen que nosotros les hilemos las bizarradas. Bueno, este Not Like the Others es el segundo y último adelanto a Nothing Left Behind, que será a principios de febrero el título del 14th álbum de estudio para este bluesman británico llamado Danny Bryant. Aunque a mí muy a blues no me suena esto, pero me mola. Vamos a por la segunda bizarrada en el día de hoy. Curiosamente llevamos dos días encontrando bizarradas en Turquía. Un tribunal reconoce los no me gustas en redes como motivo de divorcio. ¡A la mierda, joder! Ostras, macho, ayer era bastante el tribunal que le dijo que no le iban a conseguir una prueba de ADN a Donald Trump. fue bastante más, diría yo, que espabilado que el tribunal que ha juzgado esto. Todo ocurrió, como te comento, en Turquía, en la ciudad de Kayseri, donde una pareja pidió el divorcio debido al uso que hacían de las redes sociales. Según la denuncia, dar más apoyo a otras personas a través de internet en lugar de mostrar cariño a la pareja podría ser una de las causas por las que desapareciera el amor y, en consecuencia, pedían la separación. Sin llegar a dar su nombre real, la mujer referida como HB, Erri Batasuna, ya lo sabe, quiso el divorcio tras ver cómo, de manera reiterada, su marido pasaba el tiempo libre en redes sociales. Esta mujer, la canción de Perales, le contestaba rápido, ¿eh? ¿A qué dedica el tiempo libre? A dar me gusta a todos los demás menos a ti. Eso es. Pues eso, el hombre se tiraba las tardes y su tiempo libre interactuando con publicaciones de, esto es lo que ya le jodía más allá, mujeres ajenas, a las que no solo les daba me gusta, sino que además les dejaba comentarios. Por ello, más que una simple distracción para la mujer, el comportamiento de su marido era un menosprecio público hacia su persona y, por ende, una violación del compromiso de lealtad en el matrimonio. Te va a tener que observar yo también a ver qué haces por ahí. A ver si ahora le voy a tener que dar me gusta a todo lo que haces en tus 6 perfiles, hija mía. Que tengo personalidad múltiple. Así, tras analizar las pruebas y teniendo en cuenta los ínsulos, no sé qué cojones son ínsulos, igual es insultos y está mal escrito, y la exposición pública de su situación, finalmente el tribunal consideró que los likes y mensajes sí que eran una humillación ante terceras personas. Según los juristas turcos, esta actuación por parte del hombre había supuesto un daño psicológico y mental a la demandante, o sea, su esposa. Un maltrato psicológico. Que digo yo que esta era familiar de alguno de los del tribunal, ya te digo yo, confiamos. Por su parte, el esposo aseguró que su mujer sufría celopatía digital. Una obsesión enfermiza por controlar su actividad en internet. De hecho, según él, ella solía insultar a su padre en privado y vigilaba todos sus movimientos, haciendo que se deteriorase su reputación. Algo que, teniendo en cuenta el registro digital del hombre, se desestimó. Porque para los jueces, darle al corazón en las imágenes, más que un simple gesto, era un indicador de falta de lealtad y amorosidad hacia su esposa. Así, aunque destacaron que no equivale a una infidelidad, puede ser igualmente perjudicial para la pareja. Estas interacciones online, que a ojos del infractor parecen inofensivas, actúan como un ácido corrosivo que erosiona el equilibrio de la pareja y la seguridad emocional de la otra persona, destacaron en su extensa sentencia. Total, a lo que estamos, tía Paca, el hombre deberá pagar una pensión a su exmujer de 750 liras turcas al mes, unos 15 euros, y una indemnización por daños morales de otras 80.000, esto ya son casi 1.600 euros, que ya escuece un poco más. Algo que nos parece que se podría haber solucionado con una petición muy simple. Por favor, cariño mío, te pido que no le des más likes a mujeres que no conoces. Si me quieres. If you want me. Ese es el título de la canción que estás escuchando. Último adelanto a Life Imitates Art. La vida imita el arte. Disco que saldrá el viernes y será el segundo álbum de estudio para estos hard rockeros australianos liderados por la carismática Beck Taylor, llamados The Strip. Don't let anybody. momentos en El Relleno. Pues nos vamos a tocar en el día de hoy pues con una banda de deathcore también, lo que pasa que se han marcado una balada. Son los Of Sulfur y esto que suena se titula Wither. Una baladica que viene en Endless, el segundo álbum de estudio, tercer trabajo discográfico para estos deathcoretas de Las Vegas llamados, como te digo, Of Sulfur. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Verde Calandra. Irse como banda San Pedro Calanda y ahora mismo lo hacemos, ya nos vamos con la música a otra parte. Roxa Rosae, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere. Siempre, siempre, incluso aunque no vengas a escuchar. Tu amigo vecino Santi Pedro Ternasco también se despide de ti, como hago cada día, recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, rascando a las vacas en la India o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, monamures. Asalto Mata.